Ser la misma que conoció, pudo a pesar de todo sobrevivir. Lloró sin condición, queriéndote a ti. Y no tengo una canción que pueda llegar a su inocencia, no quiero verlo así. Se reía todo el tiempo por ese amor, luego en mi pecho verlo morir. Nuestro mejor dejen solo a la buena de Dios. Quiero que tenga un frente para llegar donde lo espere alguien para seguir. Me pega su dolor muy fuerte aquí. Y no tengo una canción que pueda llegar a su inocencia, no quiero verlo así. Se reía todo el tiempo por ese amor, luego en mi pecho verlo morir.